Potencia tu negocio con la Corporación de Radio y Televisión Impacto de Cajamarca y obtén los máximos resultados en tu empresa o institución. Te ofrecemos servicios de publicidad para hacer crecer tu negocio y elevar tu empresa al próximo nivel. Estamos en Cajamarca, Selendín, San Pablo, San Miguel, San Marcos, Cajabamba y Contumazá. 990 AM, 98.1 FM, 95.7 FM, 95.3 FM, San Pablo, Canal 5 y en Unicable TV, Canal 26. Sintoniza Radio y Televisión Impacto en vivo las 24 horas del día ininterrumpidamente en nuestra página institucional www.radioimpactodecajamarca.com.pe. Descarga nuestra app desde el Play Store a tu celular como Radio Impacto Cajamarca y Radio San Pablo Cajamarca. Contáctanos al 976-697722 o al 976-15-1741. Teléfono de cabina 948-32-2248. Visítanos en calle Los Cedros, 207, Urbanización Santa Rosa, Fonavi 1, Cajamarca, Perú. Corporación Impacto, pasión por la radio y la televisión. Tu agencia de comunicación. El gobernador, vicegobernadora, funcionarios y trabajadores del Gobierno Regional de Cajamarca, saludamos por estos 202 años de independencia. Festejemos con orgullo el haber nacido en esta hermosa tierra llamada Perú. Época de alegría y color. Tenemos muchos motivos para celebrar nuestra independencia. Nuestro compromiso es con el desarrollo y crecimiento regional. Salud, educación, integración vial y agua para todos. Las 13 provincias unidas bajo los colores de nuestra bandera. ¡Viva el Perú! Pierdo la vida por una chola traicionera. casi casi pierdo la vida por una chola traicionera.